Radio. Once y 39 minutos, vamos a proseguir con más cuestiones de actualidad local, de ámbito nacional, de hecho, porque vamos a referirnos al proyecto de divulgación Ciudad Ciencia, que entre los municipios adheridos desde hace ya unos años, en concreto en el caso de Ubrique desde el año 2015, y lo cierto es que días atrás, el pasado viernes en concreto, se celebraba lo que es su décimo aniversario de este proyecto de divulgación, que arrancaba ya por el año 2012, y Ubrique fue protagonista porque, en nuestro caso representamos al resto de ayuntamientos, 52, que forman parte de esta iniciativa. Ubrique, que fue la voz un poco de todos esos municipios en lo que fue este acto de celebración. Y en concreto, su responsable municipal, como saben, desde que arrancara esta iniciativa, desde que Ubrique se adheriese, fue uno de los impulsores, y es el responsable municipal de Ciudad Ciencia en Ubrique, Manuel Ángel Chacón. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues como decimos, queríamos hacer referencia a ese acto que se celebraba el pasado viernes en Madrid, y en el que se celebraban esos 10 años del proyecto de divulgación Ciudad Ciencia, y con un protagonismo bastante destacado además por parte de Ubrique en representación de todos los ayuntamientos, ¿no? Pues sí, el pasado viernes tuvimos la oportunidad de representar a la parte municipal, ¿no?, del proyecto, que va de la mano del Centro Superior de Investigaciones Científicas, y bueno, desde que nos enviaron la invitación a este aniversario, el motivo era que, bueno, que ellos van yendo a los diferentes municipios y demás, pero que en el décimo aniversario, coincidiendo con el cambio de imagen, el nuevo impulso que se le está dando también a Ciudad Ciencia, pues querían que los municipios que apostaron en su día por el proyecto y que hayan seguido activos en el mismo, pues que estuvieran allí para una jornada de convivencia, para además una entrega de distinciones. Y se pusieron en contacto conmigo a los pocos días diciéndome que les interesaría que yo tomase la palabra y que hablase un poco en representación de la parte municipal, como les decía. Uh-huh. Y la verdad es que, bueno, un honor y una responsabilidad por la parte que me toca, y más que satisfecho porque al fin y al cabo era representar a Ubrique y Ubrique representar al resto de los 50. Comentaron, ¿no?, porque participaban, por ejemplo, la presidenta del CSIC, Rosa Menéndez, o también, por ejemplo, la vicepresidenta adjunta de Cultura Científica del CSIC, o diferentes personalidades, y como decimos, en la parte municipal, pues en este caso también intervenías ante todas las autoridades responsables. Había más de 40 representantes, si no me equivoco, de distintos municipios de toda España, además. Sí, la verdad que el auditorio, bueno, desde primera hora, porque el evento empezó a primera hora, desde las 9 de la mañana, en las propias instalaciones del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, en el campus que tiene en Madrid, que la verdad que es un sitio idílico, ¿no? Cuando se está en aquel campus atravesándolo, ¿no?, yendo a la residencia de estudiantes, una residencia en la que han estado personalidades desde Einstein, Lorca, bueno, de todo tipo de personalidades a lo largo del siglo pasado. Fue una apuesta a principios de 1900 de este país por la cultura, por la divulgación, por la ciencia, porque el conocimiento se democratizara, ¿no?, que fuese y llegase a todo el mundo sin condición. Pues la verdad que impresiona, ¿no?, ver aquellos edificios y la historia que puedan contar. Y desde primera hora, como te digo, pues se formaron grupos de trabajo. Primero, como siempre, ¿no?, conocer las diferentes personas que estaban allí, grupos de trabajo de cara a esta nueva etapa que se da ahora en Ciudad Ciencia, en la que se refuerza aún más. Hasta ahora, bueno, nosotros desde que nos incorporamos en 2015, el proyecto había contado con diferentes patrocinadores, con partners y colaboradores, y en esta ocasión ya es directamente el propio Ministerio de Ciencia e Innovación quien se pone en paralelo con el Centro Superior de Investigaciones Científicas y le da un impulso todavía mayor a este proyecto, que yo digo, y así lo dije en mi intervención, es el más rentable de todos y cuantos proyectos he visto yo. No solo mi condición de representante municipal, sino también en la Diputación Provincial, en la que se manejan presupuestos millonarios. Este proyecto, que a Ubrique le cuesta 0 euros, yo entiendo que es el más rentable que puede tener cualquier ciudad y municipio de este país. Una idea que ilusionante, que yo creo que todo el mundo que la conoce se apunta. De hecho, cuando nosotros empezamos había 20 y tantos municipios nada más y ya van por 52. Aún así, en la provincia de Cádiz solamente están Los Barrios y Ubrique, pero el valor que aporta a la sociedad yo creo que es difícilmente cuantificable, porque el generar espíritu crítico, ¿no? El aprender a dudar, la actitud de la lectura comprensiva, el leer entre líneas, despejar las interrogantes y que cada uno se forme su opinión en los tiempos que estamos, en los que prima el titular por encima de todo o la imagen de turno, pues yo creo que aporta un valor añadido como sociedad que difícilmente se puede cuantificar. La verdad es que sí, además con iniciativas que lo comentamos en el momento en que arrancaba o que se adhería Ubrique a esta iniciativa, lo apuntamos ya, que Ubrique iba a contar con posibilidades que hasta ahora no había tenido, por razones muy obvias, ¿no? De que este tipo de profesionales de ámbitos científicos tan específicos pues pudiese llegar a poblaciones tan pequeñas. Son actividades que suelen desarrollar en grandes ciudades y por tanto desde entonces Ubrique que ha podido contar estudiantes, jóvenes, población en general, ha podido asistir a actividades que de otra forma hubiese sido imposible, como tú decías, además de forma gratuita, ¿no? Efectivamente, este tipo de actividades, pues bueno, pues lo puede encontrar en Sevilla, lo puede encontrar en Granada, donde está, digo yo, el Instituto La Grasa, o en la Facultad de Ciencia de Granada, o en Madrid, en Salamanca, pero tener investigadores de primer nivel que desempeñan su labor en esos centros de investigación, que se desplacen hasta tu municipio y que te cuenten en un lenguaje comprensible para todos, no ese lenguaje que muchas veces nos hacen ver del científico elitista, ¿no? En la manera de la que habla, es lo que te decía, saber por dónde van las innovaciones, el conocimiento. De hecho, en la propia jornada, al finalizar la misma, después de los talleres, de la parte institucional, bueno, pues hubo también una parte práctica, por decirlo de alguna manera, hubo una intervención de dos doctoras investigadoras de allí, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, que habían estado con un cocinero de primer nivel, con 2 estrellas Michelin, con Mario Sandoval, y estuvieron poniendo el ejemplo de cómo, con el avance de la innovación y la tecnología, pues un producto como la clara de huevo, habían conseguido sacarle una variedad de texturas inmensa, lo que le daba una potencia en cocina que ellos veían que se podían, ¿no?, multiplicar, ¿no?, casi exponencialmente las posibilidades del huevo como alimento. Después pusieron otro ejemplo de un compuesto que a todos los efectos casi que organoléctrico, tanto al verlo, ¿no?, en apariencia, en textura y en todo, parecía carne y era de origen totalmente vegetal, con la salvedad de lo que hasta ahora que estamos acostumbrados, y es que los productos cárnicos que son vegetales, ¿no?, valga ese símil, siempre te queda el saborcito verde al final, y han conseguido ya una innovación en la que se elimina ese rastro de sabor verde y esa materia cárnica, que no es de origen animal, se puede aplicar, y allí pusieron el ejemplo, en cualquier tipo de alimento exactamente igual. Bueno, pues es una innovación que ha salido de centros de investigación españoles. Eso también, como yo digo, ¿no?, eso es motivo de orgullo y de patria, el tirar, ¿no?, del conocimiento, de las capacidades de nuestros investigadores, y la han exportado al mundo con una licencia nacional. Y de aquí a pocos años, me decían que ya tenían la empresa licenciataria a nivel mundial, pues lo estaremos viendo en todos los stands, en todos los bares de los supermercados del mundo, y es de origen español. Por lo tanto, eso que es la élite mundial, te vienen a cualquier charla o brique y te la explican de una manera súper clara, didáctica, y bueno, pues te quedas pensando que al final tenemos un papel en el mundo, ¿no? Más allá de lo que podemos pensar a base de titulares. Pues numerosas las actividades de divulgación científica. No sé si, Manuel Ángel, tienes el número concreto de las que han podido desarrollarse desde ese año 2015 aquí en Ubrique. Pues si no me falla la cuenta, la última se ha llevado a cabo en el Instituto de las Cumbres. Uh-huh. Y creo que es la que hace número 30 ya en Ubrique. Y dentro de esas 30, pues variedades de todo tipo, ¿no? Desde la primera, que es la que inauguramos la serie de Ciencia en Ubrique, que fue una exposición permanente, la esfera del agua, hasta numerosas conferencias sobre temas tan innovadores, ¿no? Como puede ser los anticuerpos antitumorales, sobre cáncer, sobre mitos y leyendas de la dieta y determinados alimentos. Catas de aceite, catas de vino, lo hemos vinculado con conferencias, que también lo decía en la exposición, parte del éxito de Ciudad Ciencia en Ubrique es que lo hemos intentado siempre casar con el calendario. ¿Qué significa eso? Pues que si va a venir un taller de catas de aceite, pues hemos intentado hacer lo nuestro y lo hemos llevado a la mini almazara ecológica que hay en el vivero municipal, y con el propio aceite recién extraído han entrado a formar parte de la cata de los diferentes tipos de aceite para comprender aún mejor, ¿no?, las características del aceite. Hemos tenido un taller que es el único que se ha repetido dos veces, el de oler con de saborear y oler con el cerebro, y en una de las ocasiones lo hicimos coincidir también con el concurso Chef Sierra de Cádiz, donde los profesores y los propios concursantes pues vinieron a comprobar el porqué de los sabores, el porqué reaccionan ante determinados olores y qué sentido tiene en nuestro cerebro y por qué funciona una comida mejor que otra. Pues bueno, si a quien trabaja con los sabores, con los olores, lo lleva a comprender el porqué, ¿no?, de esas relaciones, pues siempre todavía más aprovechable y más didáctico el recurso. Sí. Por lo tanto, la variedad de talleres ha sido, ya te digo, en 30 números, pero con una variedad de tipología grandísima, porque ya, si hablamos también por los centros educativos, desde primaria hasta el centro de adultos, pasando por todos los niveles educativos. Por lo tanto, más que satisfecho con el proyecto. Y como decía, ¿no?, para público en general y especialmente además, de cara a las próximas generaciones, bueno, pues también con nuevas actividades en distintos institutos, la escuela de adultos también, así que ese enfoque educativo de cara al futuro, pues también en esas actividades también ha sido incluido. Sí, es lo que hemos intentado también, que Ciudad Ciencia sea un recurso educativo más también para los propios centros educativos, que como vamos, se entiende, date cuenta de lo que te decía, ¿no?, que solamente en los barrios en Ubrique, que sobre una determinada materia venga una investigadora, un investigador de primer nivel, uh-huh, a contártelo y con un lenguaje accesible para que tú lo entiendas, pues de cara al currículo formativo del alumno es muy, muy interesante. Como decías, durante el acto además se presentaba la nueva imagen, ¿no?, las próximas acciones de lo que es Ciudad Ciencia, porque contigo la ciencia es otra historia, es el mensaje, ¿no?, que se ofrece en esta nueva etapa. ¿Y qué os apuntaron? ¿Qué novedades en cuanto a actividades e iniciativas, por ejemplo, podrían llegar a Ubrique en próximas fechas? Pues lo primero era eso, que la manera de escenificar, ¿no?, de alguna manera, el haber pasado ya el décimo aniversario y tomar nuevo impulso, pues que se cambiaba también el logotipo, se apostaba por una imagen más moderna, no solamente en el logotipo, sino toda la imagen de Ciudad Ciencia irá cambiando, colabora también diseñadores gráficos y agencias de publicidad para que sea más reconocible aún en aquellos sitios donde no es reconocible todavía Ciudad Ciencia. Y también, como te decía al principio, ¿no?, en los diferentes grupos de trabajo se planteaban como un feedback, ¿no?, desde los municipios, qué necesidades notábamos, qué interés se percibía de cara al futuro y por qué se podría apostar. Bueno, y las novedades pues pasan por podcasts que se están trabajando para que se publiquen, por grabaciones también en multimedia para aquellos sitios en los que la investigadora o el investigador no pueda estar más tiempo por razones de agenda, pueda quedarse el material en el propio centro. Fue también una recomendación por parte nuestra de que si hay ciertos materiales que traen los investigadores, pues que si eso se puede replicar para que una vez que ha venido, lo ha explicado, lo ha enseñado y ese recurso didáctico, en vez de devolverse con el investigador y se podía quedar en el municipio, pues sería un avance importante. Claro, esto habrá que ver también la dotación presupuestaria con la que cuentan, porque cuando a uno esto no le cuesta nada, es difícil poder decir mucho más, ¿no? Pero bueno, como idea, ahí se queda y le trasladamos todas esas necesidades, igual que la posibilidad de poder repetir en alguno que otro taller, porque el criterio es intentar que no se repita, porque ya cada vez hay más municipios demandantes. Claro, eso en un sitio como Ubrique, que tiene un tamaño mediano grande, pues tienes el problema de que si haces un auditorio para X personas, pues hay otra cantidad que se te queda fuera con las ganas de hacer el mismo taller. Entonces les pedíamos la posibilidad de hacerlo al menos 2 días, de que se pudiesen repetir los talleres, bueno, todas esas novedades y necesidades que íbamos detectando y las íbamos plasmando directamente con las responsables del proyecto, que también es lo que decíamos, al final son el alma, ¿no?, de Ciudad Ciencia, que son los responsables técnicos, tanto de allí, en CSI, en Madrid, como los propios investigadores, las investigadoras que vienen y, como no, los responsables técnicos que hay en cada municipio, que en Ubrique, por ejemplo, tenemos la suerte de contar con María Campos, que es quien realmente impulsa y le pone tanto cariño al programa. Pues, tanto así que, por ejemplo, recordemos, ¿no?, estamos en junio, en un par de meses, en agosto, la imagen del calendario Ciudad Ciencia 2022 pues va a corresponder a un fotógrafo ubriqueño, una fotografía de Ubrique, de Okuri. Recordemos, lo apuntábamos ya en su momento, digo, como un poco reflejo, ¿no?, de hasta qué punto ha ido Ubrique adentrándose en su población, hasta qué punto, bueno, pues ha ido siendo importante y ha ido participando la población ubriqueña, ¿no? Sí, Ubrique, vamos, si antes me contaba por teléfono, cuando estás ahí, todo el mundo conocía a Ubrique, todo el mundo quería ver cómo se hacía en Ubrique y la gente le tenía mucho cariño a nuestro pueblo. De hecho, la jornada, la partida institucional, aparte de los responsables técnicos y municipales de los ayuntamientos, se incorporaron personal directamente del CSIC, que colabora con el programa, y investigadores que han estado también, pues bueno, moviéndose por toda España. Y fueron bastantes los que vinieron a saludarme, a recordar el cariño que le tienen a Ubrique, que los pidamos, que están deseando volver y que les encanta venir a nuestro pueblo. Así que, pues bueno, uno viene más gordo todavía que abajo. Muy bien, Manu, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos tenemos que quedar ya en este punto. Enseguida llega, como saben, la programación electoral en esta última semana de campaña de cara a las próximas andaluzas, de este domingo ya. Así que nos quedamos en este punto, pero queríamos recordar, como decimos, ese acto de celebración de ese 10º aniversario por parte del proyecto Ciudad Ciencia, que contó con la participación de nuestra localidad, con protagonismo a través del responsable municipal de Ciudad Ciencia en Ubrique, Manuel Ángel Chacón. Lo dicho, muchas gracias y a esperar, por supuesto, que será así, además, próximas actividades muy pronto de nuevo aquí en nuestra localidad. Pues seguro, Juan Carlos, ya después de haber estado por allí y que nosotros hayamos aprovechado también para ese impulso, seguro que también conseguimos pues que aceleremos, ¿no?, trayendo las actividades. Pues así será seguro. Manuel Ángel Chacón, como siempre, muchas gracias. Gracias a vosotros.